Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 3 de junio de 2015. Llegamos hasta ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randolph Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles. Lo veo de frente con esos ojitos hermosos, Luis Arloyo. Y abre la ventana. Gracias por ese beso, Luyer. Enza García, con muchos besos. Abrazos a mapuches, a papachos y una lluvia de bendiciones y buena vibra para todas y todos ustedes. Abrimos, precisamente, vamos a espantar el mal H. Vamos a espantar el mal H y a llenarnos de cosas buenas. Abrimos la ventana con Mauricio Figueiral y este tema, agua. Para que nos bendiga, para que nos refresque, para que nos ayude a ver las cosas con claridad. Y tenemos mucho, mucho, mucho, mucho que comentarles la mañana de hoy. Uno de ellos, bueno, como era de esperarse, llegó el Colombia y el presidente Nicolás Maduro había anunciado que iba a revelar informaciones. Es parte de la información la que le han permitido ¿no? Las autoridades, las investigaciones. Sobre los autores intelectuales del asesinato del diputado Robert Serra y el primero, ¿no? El que aparece allí es un exconcejal colombiano vinculado a Álvaro Uribe, un exconcejal de Cúcuta, es el presunto autor intelectual del crimen contra Robert Serra, se llama Julito Vélez, caramba, tiene nombre de vallenatero. ¡Julito! Bueno, Julito Vélez, exconcejal de Cúcuta, presuntamente entregó el dinero y dirigió todo el proceso para asesinar al diputado Robert Serra, quien perdió la vida a manos de un grupo paramilitar el pasado 1 de octubre, indicó este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la emisión número 31 del programa semanal En Contacto con Maduro. El mandatario refirió que el autor intelectual del asesinato del joven diputado socialista está vinculado directamente con Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano y paramilitar, que abiertamente actúa en contra de la patria de Bolívar y lidera operaciones de desestabilización y violencia del país. Este Julio Vélez también está vinculado con las casas de cambio que se encuentran en la frontera. Controla todo lo que vendría siendo la zona de Cúcuta y Maicao, que son los que tasan el valor de dólar today. Entonces vemos cómo es toda una cadena de desestabilización, ¿no? Que va desde la guerra económica. De hecho, el contrabando, fíjense ustedes, el contrabando le está generando a Colombia. Creo que es la cuarta parte de su Producto Interno Bruto. Es un negocio, el contrabando en la frontera se ha vuelto mucho más lucrativo que el mismo narcotráfico. Aunque te utiliza el mismo brazo paramilitar que el narcotráfico, eso hay que tenerlo claro. Es mucho más lucrativo y por otro lado es mucho más seguro, porque es diferente que te metan preso o que te detengan por tener un cargamento de leche en polvo a que te detengan y te metan preso por un alijo de cocaína. Por toneladas de cocaína, por toneladas de marihuana, eso es diferente, ¿no? Te caen penas mayores. En cambio, algo presuntamente inocente como la harina de maíz, como la leche, es algo mucho menos peligroso, con penas mucho menos severas y es mucho más lucrativo. Entonces tenemos que estar todo este negocio. Mientras en México te viven el flagelo del narcotráfico, nosotros vivimos el flagelo del contrabando. Y que bueno, tenemos a las autoridades del vecino país que se hacen la vista gorda porque eso le genera dividendos, eso le genera ingreso a su país. Imagínense ustedes cómo será la mafia en la frontera que hasta te compran los bolívares, te compran los billetes para guisar. ¿Por qué? Porque esos bolívares los cambian al precio real a través del Banco Central de Colombia y eso les da a ellos muchos dividendos, les da eso mucho dinero. Entonces ven cómo hay gente que agarra y dice, bueno, mira, les vende a ellos 1,000 bolívares, estamos hablando de 10 billetes de 100, ¿verdad? Y te dice, bueno, por cada billete de 100 que tú me des, yo te doy 40 bolívares. Entonces agarras, tú les das esos billetes a estas personas y ellos a través de una transferencia electrónica, a través de Banesco es uno de los principales bancos, Banesco y Provincial, que son los que están en la frontera, pues a la persona que les vendió los 10 billetes de 100, le hacen una transferencia de, por esos 10 billetes que les dio, más los 40 bolívares que le dieron por cada uno de los billetes. Entonces vemos cómo hay toda una red de desestabilización económica, de desestabilización de lo que es el abastecimiento, de ataque a nuestra moneda, vinculada precisamente a este señor Julio Vélez, que en realidad fue el mandadero. Insisto, no creo que a Julito Vélez se le haya ocurrido, ay, vamos a matar al diputado Robert Serra. Él fue el mandadero del cerebro mayor, que parece indicar que es Álvaro Uribe Vélez, que no creo que lo haya hecho a motu propio. Seguramente debió haber tenido asesores venezolanos que le deben haber indicado cuáles son los objetivos militares. ¿No? Cuando hablamos de objetivos militares, bueno, estas personas nos han declarado la guerra, estamos en guerra y es algo que debemos tener bien presente. Y bueno, estos asesores venezolanos le deben haber dicho, mira, este es un dirigente joven, tiene cala en la juventud, tiene estas características, si se le asesina se desmoraliza a la juventud, se le da un golpe moral al chavismo. Toda una serie de cosas que vieron a Robert Serra como un buen objetivo militar a ser exterminado. Uribe pues agarró, le da la orden, pone a su mandadero Julio Vélez a que encargue el asesinato de Robert Serra. Julio Vélez tiene también un expediente bastante triste, ¿no? Bastante lamentable, es un feminicida, asesinó a su esposa de un tiro en la cabeza. Estamos hablando pues de un feminicida, violencia de género. Y precisamente el señor que defendió a este ex concejal es el mismo abogado que defiende a los esbirros de Álvaro Uribe Vélez. Es el que estos esbirros de Álvaro Uribe que han sido detenidos y juzgados en Colombia, pues el abogado defensor de estos personajes es precisamente el mismo que defendió a Julio Vélez por el asesinato de su esposa. Bueno, de acuerdo a toda la información que se encontró producto de la investigación sobre el asesinato de Serra, Julio Vélez fue quien entregó el dinero y dirigió todo el proceso para asesinarlo, indicó Maduro. Además, están convictos y confesos todos los autores materiales, todos. Solamente nos falta capturar a uno que está en Colombia. Ya lo tenemos referido. Donde se metan el otro autor material y Vélez, lo vamos a conseguir, subrayó Maduro en transmisión de Venezolana de Televisión. Vélez además fue uno de los defendidos de Jaime Granados, este es el abogado del que yo les hablé, abogado de figuras vinculadas con el propio Uribe. Todos los caminos nos conducen a Uribe, muchos elementos técnicos, testimonios, pruebas, elementos recabados, manifestó Maduro. El presidente Maduro ordenó a todos los órganos policiales y de investigación del país a aportar todos los datos relacionados con el caso de las autoridades de Colombia para proceder con la captura inmediata de Vélez, prófugo de la justicia colombiana, quien también es el presunto autor del asesinato de su esposa María Claudia Castaño en 2010. De acuerdo a toda la información que se encontró producto de la investigación sobre el asesinato de Serra, Julio Vélez fue quien entregó el dinero y dirigió todo el proceso para asesinarlo. Además, el sujeto se encuentra vinculado a varias investigaciones delictivas contra Venezuela, indicó el jefe de Estado. Vélez es una pieza clave. Este señor es la mano derecha de Álvaro Uribe Vélez en el norte de Santander, Cúcuta y toda la frontera hasta Maicao. Es su mano derecha para la política y para las acciones delincuenciales, paramilitares y de ataque a la moneda, detalló Maduro e indicó que Julio Vélez es el dueño de conocidas casas de cambio que operan en la frontera colombo-venezolana, en donde se realiza lavado de dinero. Entonces, bueno, ya sabemos. Y hay algo que también debemos de tener claro, ¿verdad? En esto es que estamos hablando de esta mafia colombiana que opera en la frontera, estamos hablando de paramilitares, el ataque, el contrabando, que es mucho más lucrativo que el narcotráfico, las autoridades colombianas que se hacen la vista gorda, pero para que esto sea lucrativo y para que esto funcione, hace falta complicidad también de este lado. Y esa complicidad la encontramos en policías, en militares, en bomberos y en la población, o en gran parte de la población de los estados fronterizos, que han renunciado a sus empleos y se han dedicado al negocio del bachaqueo y el contrabando porque es bastante lucrativo. Entonces vamos a hablar entonces de una mafia colombo-venezolana. ¿Qué nos corresponde aquí en Venezuela? Depurar los cuerpos es muy difícil, es sumamente difícil, porque esta gente opera también como el narcotráfico. Y logran complicidades, ya sea a través del soborno, a través de la amenaza o a través de las dos cosas. ¿Cómo puede ser a través de la amenaza? Te llena esta gente. Mira, nosotros vamos a pasar tantos litros de combustible. ¿Y tu esposa María Carolina cómo está? ¿Y tus tres niños siguen están estudiando allí, en el Colegio Divino Corazón de la Misericordia de la Virgen Tuerta? Ajá, Rafaelito, Marielita y Felipito, ¿no? Ay, por cierto, el salón del kinder es muy bonito. Entonces, bueno, chicos, tú sabes que como yo te estaba diciendo, déjame pasar esto. Y es más, si me lo deja pasar, pues yo te echo una mojadita de mano bien sabrosa. Y si no, mira, vale, no te extrañe que Rafaelito sufra un accidente en el kinder. O no te extrañe que María Carolina desaparezca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces con estos funcionarios? Caen en pánico y para que no le hagan daño a su familia, lo mismo le hacían a los directores de los penales. Y por eso es que permitían que el pranato hiciera lo que les da la gana, ¿no? Entonces tenemos funcionarios que sencillamente por miedo y un miedo lógico, o sea, un miedo sensato, en el sentido que quieren proteger a sus seres queridos, pues se quedan callados y se hacen la vista gorda. Están los que aceptan por miedo y bueno, no importa, bueno, no está bien, los dejo pasar, pero bueno, por lo menos agarro los reales, que con eso mejoro mi calidad de vida. O están los que sencillamente no hace falta ni siquiera asustarlos, sino que dicen, echa para acá, que aquí yo soy cómplice, ¿no? Entonces, ¿a qué nos corresponde a nosotros? Hacer una depuración de nuestros cuerpos de frontera, ofrecerle al personal que hoy opera toda la seguridad para ellos y para su familia. También tenemos que hacer trabajo educativo, ideológico para la población, para que no se preste a este tipo de cosas. Y eso tiene que ver con valores. Tiene que ver con valores como la solidaridad, valores patrios. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y estamos haciendo nuestro trabajo. De verdad, mal que bien, es que es muy difícil el monstruo. Sin embargo, se está haciendo algo, insistimos. Se están dando duros golpes en la frontera por el contrabando. Y a pesar de todo eso, siguen pasando productos. Por otro lado, el Estado colombiano también debe poner orden en el asunto. Para ellos es muy cómodo que nosotros les resolvamos su problema económico, que el contrabando a ellos les llene sus arcas y su banca de dinero lavado y que estemos resolviendo sus problemas económicos, porque de verdad... Y también tiene que poner orden en el asunto. Si estas casas de cambio que operan en Cúcuta son ilegales, ¿por qué Carrizo, el Estado colombiano, no las cierra? Es lo que uno se pregunta. Es mejor hacerse la vista gorda. Existen diferentes opciones, ¿no? Hay quien dice que se debería eliminar las operaciones en bolívares en la frontera y que sea todo en función del dólar. Es decir, que la gente no compre con bolívares en la frontera, sino que tenga que comprar con dólares o cambiar dólares en la frontera para transformarlos en pesos y hacer compras allí. Ahí, bueno, vamos a ver qué ocurre. Eso es un asunto importante que hay que trabajar, pero hay que tenerlo claro, es un asunto complejo. Y a la hora de criticar, siempre es bueno ponernos nosotros en los zapatos de quienes están involucrados y ver cuántos de nosotros pudiera soportar la presión de que vengan y te amenacen de muerte a tu madre, a tu esposa o esposo, a tus hijos. Porque eso también hay que verlo. Hay que ver lo que es estar metido en el ojo del huracán. Hay que ver lo que es estar operando aquí en Venezuela con un sistema judicial ineficiente y que está corrompido por esas mismas mafias del contrabando, que detrás del contrabando están los grandes empresarios también, del contrabando, narcotráfico y mafia organizada. Y encima, con la penetración de paramilitares en nuestro país, qué difícil es trabajar en esas áreas. Entonces, nuestro reconocimiento a los funcionarios honestos que le están echando pichón al tema del contrabando, como también nuestro repudio a esos venezolanos vendepatria que se están prestando para esta guerra económica en contra del país. Y todo por su lucro, y todo por el egoísmo, sencillamente, el egoísmo. Por otro lado, como ciudadanos también, pues pedimos o exigimos que haya eficiencia. Conocemos la complejidad del problema y como la conocemos, apoyamos las medidas que tome el gobierno nacional, pero esas medidas deben ir acorde con la realidad. ¿Qué nos encontramos? Esta mañana esta mañana estaba escuchando una entrevista que le hicieron en el desayuno al superintendente, al nuevo superintendente del SUNDE, sin entrar en juicios de valor. Es una persona que apenas tiene una semana. Y en una semana, bueno, cuando yo me vine de Llevecae Mundial a esta emisora, estaba en la luna. Yo no sabía cómo se manejaba la emisora, no conocía la programación y bueno, y las primeras semanas son para empaparte, incluso de la metodología, cómo se manejaban las cosas dentro de la burocracia interna del ministerio. Y este señor se está poniendo al día. Pero el hecho, entonces ahí uno le da el beneficio de la duda, pero su desenvolvimiento en la entrevista deja mucho que desear, porque este señor no vive en Venezuela, sino en Narnia, o en el País de las Maravillas. Lo que faltó era que saliera el conejo blanco pegando brinquitos para salir corriendo detrás del conejito blanco. Pues si te pones, pues de verdad, a mí lo que me salió fue el espíritu de la reina de corazones con el que le corten la cabeza y pongan a otra persona. Porque de verdad que dejó mucho que desear. Esperemos que este señor sea el secreto mejor guardado del Caribe y caramba, nos dé la sorpresa. Pero insisto, este señor no puede decir que se acabaron las colas, que no hay colas en el país, porque está prohibido hacer colas en la calle y en ningún lado se hacen colas en la calle. Que se eche un paseíto por la avenida Baral para que vea lo que son colas. O que se, es más, en el día a día, en los día a días que son del Estado o fueron intervenidos por el Estado. Te ponen a la gente a hacer colas en la calle. Entonces es una falta de respeto para los venezolanos que venga este señor a decir que no, ya la gente no hace colas en la calle porque porque eso está prohibido. Y nosotros agarramos y nos metemos allí porque no dejamos que hagan colas en la calle. Cuando son los mismos, son los mismos guardias del pueblo los que ponen el orden en la cola. E incluso en algunos supermercados son los que entregan los numeritos. Eso sí, después de que ellos sacaron lo que necesitan. Entonces, por favor, no nos traten como pendejos. Porque una cosa es estar conscientes de que estamos en una guerra, de lo complejo de la situación, y la otra es que nos tomen por tontos. Y entonces, como nos toman por tontos, mucha gente tiende a caer en la despolitización de la que también habló el presidente Nicolás Maduro, que sobre eso también vamos a hablar. Pero una de las cosas que tenemos que hacer para evitar que nuestro pueblo, o para no caer en todas estas estrategias de guerra que lo que hacen es dañar a la patria, señores, y si perdemos la patria lo perdimos todo. Es eso, es recuperar, es mantener eso que nos sembró el comandante Chávez, que es el amor patrio y el sentimiento de colectivo. Por ejemplo, ayer, ¿no? Que son esas cosas, que ayer fue martes de safari. ¿Por qué digo martes de safari? Porque los martes por mi terminal de cédula me corresponde la compra de productos de la canasta básica y hago un safari recorriendo todos lo que son supermercados y afines que van desde mi trabajo hasta mi casa. Los voy recorriendo todos a ver si en alguno de ellos consigo lo que en ese momento me está haciendo falta. Entonces estaba en el día a día, que curiosamente ese día no hubo cola en la calle y tenían margarina, ¿no? Entonces, bueno, agarré mi margarina, me puse a hacer mi cola y atrás tengo a un señor, a un patán, por ese tipo era un patán, ¿no? El tipo empezó a cantar, esto se va a caer, el gobierno va a caer. El tipo era mototaxista, ¿no? Entonces el tipo, había también leche líquida. En lo personal no compro leche líquida porque yo no tengo niños y nada más utilizo la leche para tomar café. No tengo niños, ni estoy metida, ni hago tortas, ni vivo de la leche. Así que sencillamente no la compro porque los niños son prioritarios. Estaban vendiendo 3 litros por persona, 3 litros de leche de larga duración. El tipo, ¡ay, hay leche líquida! ¿Y cuántas son 3? Y el tipo agarra sus 3, 4, agarro 3. Y una señora le dice, ¿qué, para los niños? No, vale, eso es para mí. Yo me tomo 2 litros. Ahorita salgo, me tomo 2 litros de una sentada. Cónchale, un tipo de casi 40 años. ¿Acaso no tiene hijos? ¿Cuántas madres no están preocupadas porque no tienen cómo darle leche a sus muchachos? Y el tipo compra la leche líquida para tomársela como se puede tomar las cervezas que seguramente se harta los fines de semana. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el sentimiento de patria? que cuando, como decía Andrés Eloy Blanco, que cuando se tiene un hijo, se tiene todos los niños del mundo, se tiene todos los hijos del mundo. Es más, yo no tengo hijos, pero los niños de la patria son como mis hijos y tienen más derecho a tomar leche que yo, porque la necesitan más que yo. Entonces tenemos este tipo de mentalidad, ¿no? Entonces, bueno, por esta patria bonita y por esta patria bonita vamos a rescatar, ¿no? Porque los símbolos patrios, la bandera, el escudo, todo esto va más allá. Va más allá de la imagen. Tiene que ver con un sentimiento de pertenencia a una tierra y con un sentimiento de hermandad. Eso nos lo expresa muy bonito Rubén Blades en este tema que se llama Símbolo, que en realidad él se lo dedica a la bandera de su patria, que es Panamá, y nosotros se lo podemos aplicar a nuestra bandera, a nuestros símbolos patrios, a nuestra patria bonita, que es Venezuela. Rubén Blades, Símbolo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.

los de afuera y los de adentro, pero te salvarás. Minutos, regresamos a la ventana. Escuchamos a Lee Primera y el tema Alma Mater, tema dedicado a la Universidad Central de Venezuela, y vemos cómo ya Lee Primera alertaba, ¿no?, que querían cerrar la universidad, su pueblo, y que la querían cubrir de sombras, y vemos cómo cada día está más sombría la Universidad Central de Venezuela, la primera casa de estudios del país. Mi alma mater, soy licenciada por la Universidad Central de Venezuela, y el sentimiento de pertenencia a la UCV es algo muy fuerte. Yo pienso que es algo que no se siente con otras universidades, y es sumamente doloroso ver en lo que se ha ido convirtiendo con el paso de los años, ¿no? Vemos cómo la corrupción, que ya para la época de Ali Primer existía, la corrupción se ha ido adueñando de la Universidad Central de Venezuela, y que además de haberse convertido en una institución de élite económica, porque podrás ser una lumbrera, pero si no tienes billullo no entras, ¿no? Entonces nos hemos encontrado que se ha convertido en una institución de élite, donde quien tenga para comprar un cupo, entra. Quien tenga para pagar una prueba interna y tiene la suerte de quedar entre esos 30, 40 cupos que ofrecen, y se inscriben de 2 a 3 mil personas para esos 30 cupos. Y cada uno paga. Imagínense la cantidad de dinero que entra a la universidad. Que venga el Estado venezolano a quitarle las gallinitas, a matarles la gallinita de los huevos de oro. Por favor. ¿No? Y uno ve cómo la cosa va evolucionando. Por lo menos ya en los 80 existía la prueba interna, pero era una minoría, pero mínima, la que entraba por prueba interna. La mayoría de los cupos se asignaban por CNU. Entraba gente de liceos, de colegios, pero vamos a estar claros que el sistema educativo público, la Cuarta República, lo fue desmontando de tal forma que muy poca gente terminaba el bachillerato en los liceos públicos o no tenían una buena formación. Por supuesto que los resultados que se veían tanto en el CNU como en las pruebas internas, pues favorecían a los que se podían pagar una educación privada. Ojo que no toda la educación privada es de calidad. Me acuerdo de un colegio que existía por donde yo vivo, que lo llamaban Unión Expulsados Paraíso, porque allí era donde iban a caer los expulsados del San Agustín, del Teresiano, del San José de Tarbes y de los colegios de monjas y curas del lugar. Y se graduaban con 20, ¿no? Eso debe ser un mito, no sé, no estudié allá, no puedo dar fe, pero eso era lo que se decía, ¿no? Entonces vemos cómo en los 80 ya empezó a entrar gente, la gente de los sectores populares cada vez era menos la que entraba en la Universidad Central, y la Universidad Central se iba llenando de gente clase media. Pero insisto, en los 80 mi hermana ingresó en la UCV, en la Facultad de Arquitectura, por prueba interna, a principios de los 80. Sí, por ella entró. Si no me equivoco, ella entró en el 81-82 en arquitectura de la UCV. Yo entré en la UCV en el 88 y yo entré por CNU, y la mayoría de mis compañeros que entraron fue por CNU, que era el sistema de asignación de cupos, y eran muy pocos en realidad los que a mi escuela habían entrado por prueba interna. Ahora vayan a la UCV y pregunten quiénes han entrado por el RUSNIES. Prueba interna, Tutilimundachi. Y el escándalo, porque eso me acuerdo una vez en la Escuela de Comunicación Social, que levanten la mano, digan cómo han entrado. La mayoría de la gente que estudiaba conmigo había ingresado por prueba interna, y otros por acta convenio. Es decir, que bueno, que si eres hijo de empleado o profesor, tienes el cupo asegurado. Pero existen empleados y profesores que venden el cupo. Yo tuve un compañero de clase que su cupo en la central lo tuvo porque su padrastro es trabajador, es profesor de la UCB, trabaja en un instituto de investigación y es su padrastro. Y entonces le consiguió el cupo por bibliotecología y de allí pidió el cambio para comunicación. Y esto ya fue a principios de los 90. Pero el nido de corrupción que siempre ha existido en la universidad, pero que hay ahorita, es una cosa grosera. Grosera. Y nosotros como usevistas, los que somos egresados de allí, los que se encuentran allá, de verdad que tenemos que hacer algo, tenemos que unirnos, tenemos que hacer algo, tenemos que denunciar lo que está pasando y defender nuestra alma mater, que no significa otra cosa que madre del alma en latín. Bueno, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben por la cuenta de Twitter, nos dice Soraya, inviten al profesor Fernando Travieso al programa, hace un buen análisis de conexión, petróleo, transnacionales, guerra económica. Oye, voy a ver si consigo el teléfono para invitarlo. Gracias por la sugerencia, Soraya. Dice Juan Guirola, buena idea la del Bolívar Today, pero sería menos reaccionario si lo llamaran, por ejemplo, Bolívar Fuerte Informa. No, porque no es comercial. La idea es decir, ah, bueno, Dólar Today, pues tenemos un Bolívar Today. Eso es más de impacto, tiene mayor impacto. Pues en realidad es una respuesta burlona, aunque muy en serio, pero una respuesta con un título burlón y de más fácil recordación a Dólar Today. Voy a poner Bolívar Fuerte Informa y dice, ah, esta es una cosa oficialista. En cambio, Bolívar Today es, mira, esta es la verdad. Aquí es más dinámico, es un asunto de mercadeo, Juan. Dice Juan Guirola, antes del asesinato de Robert y María Herrera, algunos de la oposición visitaron Uribe. ¿Por qué? ¿Tendrán algo que ver con el crimen? Por supuesto. Por supuesto. Dice Juan Guirola, en una bodeguita del Paseo Huaycaipuro en Baruta, en los huevos el jueves a 130, el lunes a 155, el miércoles a 175, medio cartón. ¿Por qué? Ah, bueno. Sobre esto vamos a conversar a lo largo del programa, querido Juan. Ahora tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás, Margot? Hola, Margot. ¿Cómo te ha ido? Eso es verdad lo que dijo el señor Guirola. Hoy bajé. Uh-huh. Bueno, acabo de subir. Y una señora dice, hoy los huevos están a 185. Yo me quedé impresionada. No, te lo suben todos los días. No, pero ajá, pero según según el superintendente del Sunde, todo está perfecto. Sí, sí. Ajá. Eso es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros, uh-huh, con esta gente, vale, que no por mucho que es lo mismo con el presidente Chávez. Les daba una instrucción, nada, no pasaba nada. Y nada, y la gente como que está más cada día peor. Uh-huh. Bueno, Elsa, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir viviendo en nuestro país con tranquilidad, con calma, que los locos los recojan sus locos. Y no locos, malos. Pues, sí, loco, señor, malo. Malo es otra cosa. Malo, o sea, porque una de las cosas que hay que decirle a la gente, señores, o sea, esto es una guerra económica. Sí. Tú le vas a dar tu voto o tu apoyo a la gente que está saboteando de esa forma la economía del país. Gente que manda a matar gente, como Robert Serra, como las guarimbas. No, vale. No. Tú quieres que te diga algo. Yo dejé de ver los informadores y todo eso cuando las guarimbas. Sí, yo me enfermé de los nervios. De los nervios. ¿Quién no se iba a enfermar? Cuando vi esos muchachos disparando con esas armas que dicen pacífico. Cuando hablan de los derechos humanos, que uno los ve, uno dice, oye, los derechos humanos de nosotros, los que no tenemos nada que ver, que mi hija salió de la Carlota de su trabajo y se encontró con una guarimba en el San Mil, iban madres con niños en el coche, uh-huh, mi hija llegó llorando. O sea, son cosas, pues, pero yo creo que la verdad, el que tiene la razón no discute. Así es. El que tiene la razón actúa. Así es. Y yo creo que el presidente debe, te lo voy a decir, no te vas a molestar, hablar uh-huh menos y actuar más. Aquí hay que actuar ahorita. Estamos en el momento, todavía estamos a tiempo de actuar, porque de verdad en la calle no se oye nada bueno. Y yo no quiero que mi país se convierta en un Ucrania, en un Irak, uh-huh, en un Siria. Y Libia, que era un país tan bello, menos. Y a los extranjeros que se la pasan en esos canales echándole, pero es que dígame el CNN ayer, por casualidad lo puse, tuve que cambiarlo porque... no hablan de los países como México, que están en una, un terrorífico, Honduras, que está horrible con la corrupción. Aquí es el único país corrupto, aquí es donde están los malos, aquí es donde hay la dictadura, aquí es donde pasan hambre y todo. No, yo creo que nosotros los venezolanos somos los que tenemos que buscar las formas de salir de esto para que nuestro país se mantenga. Si no, que nos agarren confesados. El presidente tiene que actuar rápido. De verdad, esa, con todo el corazón, amo mi patria como a mi madre, a mi madre, y amo a mis hijos y mis nietos y a todos los niños de Venezuela y a todas las mujeres, a todos los hombres de cualquier posición política que sean, pero somos venezolanos y tenemos que actuar todos los venezolanos en el bien de nuestro país. Te amo y amo, a Ramos. Bella, bueno, un abrazo grande. No, yo te entiendo muy bien, Margot, y fíjate, yo sí puedo discrepar contigo. A mí no me parece que el presidente Nicolás Maduro se quede en retórica. El presidente Maduro trabaja mucho y actúa. El problema está en que tenemos la visión presidencialista. O sea, el presidente es alcalde, superintendente de precios justos, es presidente del Metro de Caracas. No, el presidente Maduro tiene un equipo de trabajo. Y tenemos que lo que es el SUNDE no funciona. Ahora, ¿cuál es el deber del presidente Nicolás Maduro? ¿En qué podría actuar? Mandar a revisar el SUNDE, ¿vale? Lo mismo que el SENCOEX, intervenirlo, revisarlo. De repente el SUNDE hace lo que humanamente puede, pero es que resulta que los cuerpos de seguridad, le hace policía, hablemos de policía, hablemos de Guardia Nacional Bolivariana, no están haciendo su trabajo. O hablemos entonces de la fiscalía, que ellos también trabajan de la mano con la fiscalía. Y nosotros sabemos que si hay que entregar un premio a la ineficiencia, la Fiscalía General de la República está peleando por el primer lugar. Entonces, es cuestión de tratar de ver todas las aristas, no es fácil. Y ahí discrepo contigo, Margot, porque me parece que el presidente Maduro se las anda jugando y es uno de los funcionarios heredó del comandante Chávez su capacidad de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? No tiene la fuerza del presidente Chávez. Y si al presidente Chávez, los funcionarios, recordemos lo que pasó con el Adoscopelia, le decían, blur, blur, blur, se burlaban de él en su cara más de una vez. Imagínate con Nicolás Maduro. Tenemos una quinta columna, pero bien fuerte. No, me parece que hay que apoyar rodilla en tierra al presidente Nicolás Maduro. Eso no quiere decir que perdamos el sentido crítico. Entonces, por lo menos lo que pasó hoy con el superintendente de precios justos, para los venezolanos que tenemos que salir de safari 2 días a la semana, para los venezolanos que hacemos cola, para los venezolanos que vamos a los supermercados y nos suben los precios todos los días, y encima nos tenemos que calar a patanes atrás que se beben la leche de los niños y dice, sí, vale, porque la plata no alcanza para nada, porque yo tengo un mototaxi y yo me echo 40 palos al mes y no me alcanza. Y uno dice, y uno aquí echándole pichón trabajando. Pero primero, dudo mucho que el mototaxista se metiera 40 palos al mes. Porque esa gente que es bocona diciendo lo que gana, usualmente gana la mitad. Y en segundo lugar, si no le alcanza, debe ser que tiene mujer y jebas. Y mira que si hay algo que saca plata, son las jevas. ¡Ay, papi, las californianas! ¡Ay, papi, las uñas! O sea, también hay que ver, ¿no? Y esta mentalidad. Esta mentalidad, yo boconeo cuánto me gano, la plata no me alcanza y me bebo la leche de los muchachitos. ¿Cómo actuar? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, Nicolás Maduro frente a personas así? Que de paso, estoy segura que no paga impuestos. Porque cómo, gente que se dedica a este tipo de actividad, cómo tú llevas un seguimiento de cuáles son sus ingresos si los mototaxistas no dan factura. Hay que ver. Tenemos llamada, buenos días. Bueno, buenos días. Hola, Enza, soy Raúl Barro de la parroquia Coche, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo te ha ido, Raúl? Un saludo a Luis y a todos. Uh-huh. Mira, en el helado Copelia de aquí, de la Plaza Venezuela, fui el lunes que me tocaba mi día la cédula, y ahí en los helados estaban maltratando al público, una hora como, ¿qué digo? Una cola como de una hora, como que si estaban amasando los helados ahí, pero sí venían las amistades pues, sin hacer cola y se llevaban un helado, tenían nada más 2 tipos de helados, no me acuerdo los nombres, debe ser que el resto ellos se lo van a llevar para su casa, uno presume eso, porque ese maltrato. Ahora otra cosa, con la cuestión de la frontera, ¿Tú te acuerdas lo que hizo Estados Unidos cuando la mafia se estaba empezando a configurar como un estado dentro del estado? Fundó el FBI, que yo no lo alabo de ninguna manera, pero lo tuvo que hacer para controlar la mafia que se estaba adueñando del estado. Bueno, esta lucha en la frontera ya no es de hombres, ya no es de personalidades pues cívicas, por ejemplo, un representante así como el nuevo ministro de superintendencia. No, esto tiene que atacar en sentido militar y con estrategia. La única manera que los funcionarios que vayan a combatir esto no sean casados, sean solteros, sean personas jóvenes, y sus familiares deben estar en sitios protegidos en extremo para que cumplan su función. Porque lo que estamos viendo, Ale, es que el Estado vecino colombiano está fagocitando al Estado venezolano. Uh-huh. Y recordemos, nuestro querido presidente Chávez, él se equivocó con los hermanos del vecino país, porque nuestro presidente vivió siempre en un cuartel y era un hombre humanitario. Pero si ustedes leen un discurso que hizo Ernesto Che Guevara el 18 de mayo de 1962 en la Universidad de La Habana, donde él analizó la situación de Colombia, él se adelantó, él dijo que iba a venir el bandolerismo, porque ya era una guerra demasiado antigua, y esto iban a nacer niños huérfanos, sin ideología, pero iban a agarrar armamento, y eso iba a ser el bandolerismo. Eso es todo, Enza. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Me gustaría leer directamente lo que dijo el Che Guevara, y yo no creo que el comandante Chávez fuera un ser que estaba aislado de la realidad de la frontera, porque como tú lo has dicho, él estuvo en un cuartel y él estuvo también trabajando en fronteras. Y al comandante Chávez le llegó, siempre recuerdo esa historia del comandante Chávez, de cómo en la Cuarta República, porque si es por bandolerismo y violaciones a los derechos humanos, nosotros también las teníamos, cómo una vez le llevaron un saco lleno de manos, personas ejecutadas por el ejército y por las fuerzas represivas del Estado, y que les cortaban las manos para que los cuerpos no fueran identificados. Siempre recuerdo esa historia del comandante Chávez. Entonces, no que hay, no, que se equivoqueó, que lo ve todo muy fresa, lo ve todo dentro de su propio, desde la misma dimensión. Un Estado sumamente problemático, con una guerra, con unos problemas sociales terribles, y que es nuestro vecino. Y la cuestión es que no, lamentablemente, esto no es un edificio de apartamentos donde si tienes un vecino conflictivo lo botas el edificio. En la realidad tenemos que convivir con ellos porque son nuestros vecinos. No los podemos expulsar del continente. Así que tenemos que arreglar la convivencia, y hay algo que va por encima, que es el ideal bolivariano de la integración. Y que como en todos países, en todos los países, hay gente honesta y trabajadora. En Colombia podemos citar a un Gabriel García Márquez, al fotógrafo Leo Matiz, una Piedad Córdoba, o dentro de la política, un Gaitán o un Luis Carlos Galán, como también hay Álvaro Uribe Vélez, y hay Paracos, y Pablo Escobar Gaviria. Aquí en Venezuela tenemos un Hugo Chávez Frías, y tuvimos un Rómulo Betancourt, y un Raúl Leoni, y un Carlos Canache Mata. ¿Entiendes? Tenemos un Soto, Otero, Cruz Diez, Simón Díaz, y tenemos también bachaqueros y contrabandistas y gente que se forma dentro de estas mafias organizadas, que operan bajo la lógica del capital, del capitalismo, el individualismo exacerbado y el pez grande que se come al chico. Y si hay algo que tiene el capital, el capitalismo, es que no tiene patria, no tiene nacionalidad. Entonces, estos delincuentes venezolanos, estos delincuentes colombianos, ellos no tienen noción de patria, ellos no se sienten ni venezolanos ni colombianos, sino vivos del planeta. Ponme donde haya, porque es la ley del más fuerte. Y si me pongo del lado de los honestos, soy un pendejo y el grande me terminará pisando. Pues antes de que me pisen, piso yo a los demás. Así de sencillo. Bueno, nos escribe Samuel Torres. ¡Ah, caramba! Pero es que ya son las 10:55 minutos. ¡Qué rápido se ha pasado esta media hora! Tenemos pendiente un mensaje bien, bien bueno que mandó Samuel Torres por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Pero ahora vamos a hacer una pausa, ¿no? Y mira, y es bueno conversar esto. Hay un mensaje que mandó Ernesto Winkel Johan, que dice, camarada, es que nos vamos a dejar arrebatar la revolución por la inflación, la inseguridad y la especulación. Su consejo, no. Por lo menos estamos los que queremos luchar para que no nos la arrebaten. Y eso se hace de dos formas. Primero, ¿verdad? Primero, nosotros teniendo claro quién es el verdadero enemigo. Y el verdadero enemigo es la derecha. El verdadero enemigo es el capitalismo. Y cuando uno habla de derecha, uno no está hablando del opositor que vive en nuestra calle. No, ese es venezolano y está padeciendo lo mismo que nosotros. Ahora, ¿cuál es el deber nuestro? Conversar con nuestra familia, con nuestros amigos, activar la VCH y dejar claro qué es lo que nos estamos jugando. Y por otro lado también organizarnos y pedirle eficiencia al Estado y darle indicaciones. Además de denunciar, dar sugerencias, adueñarnos de esta democracia participativa y protagónica. Entonces, no, pero es un error, sería un error táctico, negar la realidad. El presidente Nicolás Maduro hablaba que está preocupado por la despolitización. ¿Por qué sea la despolitización? Primero, porque no ve eficiencia en algo que nos afecta todos los días, que es el asunto de las colas y sobre todo de la inflación. Porque no se le ha dado una respuesta. En segundo lugar, si tú agarras y escuchas a los voceros del Estado diciendo que esto es Narnia o el País de las Maravillas, como el nuevo superintendente del SUNDE, eso lo que hace es generarte indignación y sencillamente dejas de ver los medios del Estado porque no crees. No crees en los funcionarios. Eso te desmoviliza. Entonces es mucho más válido alguien, que eso lo hizo siempre el comandante Chávez, que te hable con la verdad, que te explique las cosas. Y entonces tú echas para adelante, pero que no te metan el dedo en la boca pensando que eres pendejo. O sea, de verdad, eso despolitiza a la gente. Eso desmoviliza a la gente. Entonces, que se abra el debate ideológico, que se escuche al pueblo y sobre todo que las autoridades, como lo era el comandante Chávez, de una forma bastante didáctica, que nos diga las cosas como son. Señores, esto es un problema complejo. Por ejemplo, que yo soy el superintendente del SUNDE, digo, mira, yo apenas tengo una semana. Yo me estoy poniendo al día. Tales procesos los estamos revisando. Mira, sí, está pasando esto con la inflación. Vamos a reformar la ley. Estamos viendo. Pero no digas, hemos derrotado las colas. Porque está prohibido hacer cola en la calle cuando la Varal es una sola cola desde Quinta Crespo hasta prácticamente la esquina de Sala o más arriba de la esquina de Sala. Por favor. ¿No? Son las 10:58 minutos. Vamos a hacer una pausa y subiendo el ánimo. Tenemos que encendernos. Y eso, y recordar al comandante Chávez, el legado que nos dejó y que nos lo dijo, que vendrían tiempos duros. Pero nunca estábamos tan consentidos y tan mimados que nunca nos imaginamos que iban a ser así de duros. Canción que enciende, varios intérpretes. Otra vida y la tenemos que luchar, sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos y en multitud estamos todos solo un paso y que el encuentro sea.

Vaya, vaya, vaya, vaya, qué temazo. Richie Ray, Bobby Cruz, Mr. Trumpet Man, un bugalú que llega a ustedes cortesía de Randall Borges, que agarró y se fajó, buscó el tema y me dijo: oye, mira, TV, pon esto que está buenísimo, de Richie Ray y Bobby Cruz. Bueno, es que a mí en lo personal me encanta el bugalú. Y Randolph es un verdadero fanático del bugalú, así que bueno, esto es un regalo de Randolph para mí y para todas y todos, que lo hemos gozado muchísimo. Aparte de que no solamente los arreglos musicales, sino hasta las voces, ¿no? Se nota que esto es como de los 60, principios de los 70, y Richie Ray y Bobby Cruz aquí hacen un juego de voces que me recuerda mucho a los juegos de voces que hacían los Beatles, que hacían Lennon y McCartney, ¿no? Maravilloso este tema, Mr. Trumpet Man. Y recordamos, sigue abierta la participación en la ventana, los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también la participación en las redes sociales. Y vamos a leer, como se lo dije, la participación de esta larga de Samuel Torres, ¿no? Pero me parece que está bien completa. Dice: esta mañana vi el programa El Desayuno, donde entrevistaron al señor César Ferrer, el nuevo presidente del SUNDE. Decepcionante como siempre. Me declaro en rebeldía y no veré más programas ni escuchar donde entrevisten a ministros, directores de empresas de Estado ni cadenas presidenciales. Bueno. Por esto es la despolitización. Es mejor un funcionario sincero a alguien que te niegue la realidad o te tome por pendejo. Y aparte que, mira, para descargo, o sea, para descargo de mis colegas Dair Ral y Jordán Rodríguez, de verdad que ellos hicieron un buen trabajo de investigación. Cámaras escondidas, le mostraban los videos con la especulación, con las colas. Y el hombre era como si no los mirara. En ningún momento hizo un comentario sobre eso, ni un comentario inteligente. La cara de Dair era un problema. La mujer cada vez se le iban poniendo los ojos más grandes y más grandes y más grandes. Y la incomodidad de Dair era evidente. Más que incomodidad. Yo creo que era, más que incomodidad, era, oye, o sea, es que era algo que yo decía: Dios mío, si yo fuera Dair, me transformaría en un engendro entre Marta Colomina y Sofía Inver y le brinco a la yugular. En el sentido que esas son dos periodistas bien, que rayan en lo grosero. Pero es que es lo que provocaba. Y la cara de Dair lo mostraba. Jordán era un poquitico más, Jordán lo disimulaba más. Y Dair volvía: pero mire que el sobreprecio. Y mire no sé qué. Y el trabajo, aparte un trabajo de producción muy bueno, hizo la gente del Desayuno. Esa entrevista pudo haber sido una joya, porque, mira, lo más honesto hubiera sido: mira, vale, yo apenas tengo una semana, me estoy poniendo al día. Ah, sí, qué horror. Bueno, mira, aquí voy a tomar nota. Ah, está tanto de sobreprecio. Oye, el City Market están vendiendo en dólares. Ok. Pero que tú veas que la persona por lo menos oye las denuncias. Pero no, que tiene unas gringolas y que te anda recitando el caletre en las tablas de multiplicar. 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 6. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, de verdad, tremendo trabajo que hicieron los compañeros del Desayuno. Pero bueno, si el entrevistado es malo, es malo. Y de verdad le digo al señor José Ferrer que se busque un buen asesor de medios que le expliquen cómo desenvolverse en una entrevista, ¿no? Bueno, dice: dicho programa me hizo recordar la pieza satírica o sketch, para lo que les encanta meter una palabra, tata, protagonizada por el finado José Díaz, Joselo, quien representaba un ministro y siempre respondía: estamos trabajando en eso. Pues bien, lo más común era leer de algunas denuncias que llegaban vía mensajes electrónicos y la pregunta: ¿qué se hace en estos casos? La respuesta era: poner la denuncia por teléfono, que sería la respuesta inmediata, etcétera. Me enteré que el precio de la carne de primera es de 250 bolívares. Yo también me enteré ayer y decía: Dios mío, si la venden de 750 para arriba en todas las carnicerías. Por supuesto que eso será en la bendita ley de precios justos que la gente nombra y nadie sabe cuáles son y en qué productos. Solo en el papel, algo más para coleccionar en las gavetas de algún ente gubernamental. Pues sí, los periodistas hablaban de la aplicación de la ley de precios justos como si ellos mismos dan por sentado que eso existe. Bueno, Samuel, es que la ley existe, pero el hecho de que no la hagan cumplir es otra cosa. No, pero a nadie se le ocurre preguntar el por qué no se marcan los benditos precios en el empaque, bolsa o etiqueta que salga desde el lugar donde se produce tal insumo. Bueno, te digo una cosa, Samuel, ya hay muchos productos que te tienen el precio marcado, solamente que no nos lo avisan y no lo buscamos. Pero, por ejemplo, la mayonesa tiene el precio marcado, la margarina tiene precio marcado, las chucherías que compras en los kioscos tienen precio marcado, también consigues el precio marcado en las latas. O sea, ya hay muchos productos, lo que son los alimentos, ya muchos de ellos te traen los precios marcados, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque tenemos una llamada esperando. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, García, Luis Eloyo, usuarias, usuarios, habla Fernando La Presta desde el Atillo, desde el Cerrucho de El Atillo. Vamos a cerruchar. Vamos, mire, yo quería hacer un comentario casualmente de lo que estás hablando. Ajá. Porque yo, ¿cómo te digo? Escuché la entrevista. Y, o sea, saliste con el mismo sabor amargo que la mayoría de los que la vimos, bueno, que escuchamos. Te voy a ser honesto. Inclusive, cuando él estaba hablando, yo llamé al programa de YFKE Mundial. Ajá. E hice este comentario y posteriormente lo dije en dos emisoras más. Yo le voy a dar el beneficio a la duda, unos días. Porque exacto, verdad, está recién llegado, pero que lo diga. Por supuesto, él no sabe cuál es la gaveta donde Eloy Méndez tenía los secretos, ni sabe cuál es la gaveta donde Eloy Méndez tenía lo del diario. Todavía no la conoce. Vamos a darle el beneficio a la duda en ese sentido. Pero la verdad, lo que tú estás diciendo, yo lo sentí sin verlo. ¿Por qué? Porque no contestó nada. No, no, y es que le ponían las denuncias allí con videos y ni siquiera las comentaba, no había nada. Bueno, todo está perfecto, todo está perfecto. O sea, ¿qué te pasa? ¿Lo estás viendo ahí? Uh-huh. Vamos a decir que el hombre se puso nervioso, no supo contestar, ok. Vamos a darle ese beneficio a la duda, porque él tiene una papa y muy caliente, sí, señor, en la mano. Eso no lo niega nadie. Y dijo algo que yo siempre me he puesto, no sé, la gente me dice que soy cansón. Bueno, el presidente ha dicho desde hace un mes para acá que ellos ya tienen una reforma a esa ley. Y él también dijo algo sobre esa ley. Bueno, entonces, échenla para la calle. No podemos seguir esperando, porque el problema es seguir esperando que cuando tú lo digas, ya los señores del otro lado, ya ellos saben que por dónde tú vienes. Entonces, ellos lo que hacen es buscar, vamos a decirlo de otra manera, el antídoto. Entonces, cuando tú sales, la ley queda a media, ni siquiera a media, ¿verdad? No se hace nada. Y es por eso que las leyes, no, si tú la piensas o esa reforma, lo que piensan hacer, no tiene que dársele más vuelta. Lógico, si no está hecha, vamos a callarnos la boca y cuando esté hecha, vamos, como lo que hizo el presidente, yo tengo los nombres y lo voy a echar para la calle, lo voy a decir y punto. Y ayer lo dijo, pues, no se demoró más de una semana diciendo eso, ya parte de ese hecho ya lo tiene la gente en la comidilla, lo tiene en el plato principal, pero no podemos seguir diciendo lo mismo siempre. Vamos a algo de efemérides, que creo que está un poquito mejor, en un sentido para aliviarnos un poco. Tal día como hoy, bueno, son de muertos más que todo también, de gente que falleció. Tal día como hoy falleció Bizet, el hombre de Carmen. Sí. Tal día como hoy también falleció el hombre de los valses. Ahorita me olvidó, ¿cómo se llama? Strauss. Póngale un vals cualquiera que quiera, el murciélago, el que quieran. Por el Danubio Azul. El Danubio Azul. Tal día como hoy murió el Papa Juan XXIII, el que llamaban el Papa Bueno. Por ahí me dijeron, no, que es Juan Pablo. Juan XXIII era el Papa Bueno que llamaban. Murió en 1963, ¿ok? El del Concilio Vaticano. Y tal día como hoy también, pero nació Raúl Castro. Fíjate. Tal día como hoy nació Raúl Castro, en 1931 nació Raúl Castro. Separemos un poquito de ellos por otra cuestión que quiero decir. Y esto refiere al dólar today, como tú en estos días hablaste del Bolívar. Ese Bolívar día, dólar today es el valor del día del dólar. Uh-huh. Vamos a hablar del Bolívar día, día Bolívar, Bolívar día. Entonces, ¿qué hicieron los señores, los balseros del aire, como quieran llamarlo? Todo subió, por lo menos en estos dos años, te ganaste 2.000, 3.000, 4.000 dólares, viniste y los achaqueaste. ¿Sabes lo que hiciste? Que tú pagaste en el banco para que te consiguieran los dólares, con toda seguridad. Uh-huh. Pagaste en la agencia de viajes o la línea aérea para que te consiguieran el pasaje. Pagaste a donde raspar la tarjeta. Y pagaste todo porque tú tienes real. ¿Sabes lo que conseguiste? Que ni tú mismo puedes comprar ahora. Porque el zapatico que costaba 500, ahora te vale 5.000. La carnita que te valía 50 bolívares, ahora te vale 750. el carrito, el repuestico, te vale 10 veces más. Y ahora estamos dándole vuelta que la cuestión, ni la misma clase media lo puede comprar. ¿Por qué? Porque ustedes los achaqueros incidieron. ¿Tú sabes lo que hiciste? Empobreciste tu entorno y te empobreciste tú también. Porque tú ahora con todo ese dinero que te ganas, no lo puedes comprar. Así es. Eso fue lo que pasó. Usted, amigo, que bachaqueó, que se robó un dinero, que dijo que era rico con eso, tú te empobreciste y empobreciste tu entorno, a tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tío, tu sobrino, tu primo, tu entorno, tu vecino y todo el mundo, pues, te empobreciste y te empobreciste tú también. Porque así como lo estoy pagando yo, lo pagas tú. Y gracias a ti tenemos este país en las condiciones que está. Y si nosotros no sacamos la cara por delante, nos lleva el diablo, levanta la cara y arriba de las tiroides que uno llama, por ahí nos están colgando por culpa tuya, por lo que bachaquearon y por lo que se están robando el billete ese que llaman del dólar today. Vamos a hablar de Bolívar día a día, Bolívar, porque eso es lo que a nosotros nos conviene. ¿Ok? Hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. Buenísima tu participación, de verdad. No tiene desperdicio el día de hoy. Bueno, vamos a leer muchos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Javier Oliveros, ¿qué se puede esperar de los santanderistas? Son una plaga esta gente, y lo digo con toda propiedad, dice Juan Guirola, sin ideología socialista bolivariana y chavista estaremos débiles en la defensa del legado de Chávez y de nuestra revolución. Javier Oliveros dice, en la frontera se podría vender la gasolina a precio internacional con el precio calculado a tasa SIMADI, es una solución. No. ¿Sabes por qué? Porque iría en contra de la Constitución, porque eso sería discriminación. Estaríamos discriminando a los venezolanos y las venezolanas de la frontera. O sea, yo creo que eso va en contra de la Constitución y las leyes, pero sobre todo eso, en contra de la Constitución, entonces no se podría aplicar. Y de todos modos, entonces lo venden a precio internacional, entonces el contrabando vendría desde más atrás, desde los estados no fronterizos hasta los fronterizos y de allá a Colombia. O sea, es que no. Dice Miranda, le responde a Javier Oliveros, buena idea para no perder del todo. Dice Javier Oliveros, ENSA, la burguesía jamás se interesó por darle una educación al pueblo, lo de ellos es formar obreros para sus fábricas. Así es, así es. Y pensemos eso, la burguesía vuelve al poder y se desmontan las universidades públicas, se privatizan. Se privatizan las universidades, se privatiza la educación, se le hacen recortes a la educación pública porque lo que les interesa es un pueblo bruto. Y al clase media formarlo como tecnócrata, que sea muy bueno haciendo máquinas, pero que sea incapaz de entender un texto que esté leyendo, que sea incapaz de analizar política, que sea incapaz de analizar lo que ven en los medios de comunicación. Sencillamente robots. Eso es lo que quiere. Eso, de ahí va la educación de la burguesía. Nos estamos jugando mucho y nos estamos dejando envolver por el día a día que no es grato, amigos, porque no es nada grato lo que estamos viviendo en este momento. Pero no podemos dejar de perder el norte. Y un consejo, tratar de ponernos en los zapatos de la otra persona, que a veces uno dice que Nicolás trabaje más y hable menos, o cuántas veces uno no ha sido duro con Andrés Eloy Méndez y uno dice, bueno, ya va, pero déjame ponerme en su lugar, yo lo haría mejor. ¿Qué haría en su lugar? O sea, uno también tiene que entender que es un problema. Debemos meterle cabeza, que somos bien inteligentes, y entender que toda esta situación es bastante compleja. Y, por supuesto, que señalar los errores que veamos, buscar alternativas y, sobre todo, pedirle a los funcionarios que nos respeten. Porque parece que hay funcionarios que no se han dado cuenta que el comandante Chávez educó a los venezolanos. Y que nos gusta, a los venezolanos nos gusta que nos hablen con la verdad y que nos expliquen. Entonces es preferible decir, tengo apenas una semana en el cargo, estamos revisando, pido un poquito de paciencia, te ponen un video donde te muestran un sobreprecio, te muestran un video de cómo se venden dólares en el Casamol, en Los Naranjos, y lo mínimo que puedes decir, estoy tomando los datos, vamos a investigar y se va a hacer justicia, la única moneda de curso real es el Bolívar, pero por lo menos, que este funcionario muestra que escucha las denuncias, pero es una falta de respeto. O sea, lo que vimos los venezolanos rayó en lo irrespetuoso, Y ojo, y no todo el mundo se sabe manejar con medios de comunicación. Esta es una persona totalmente desconocida. Entonces, bueno, un consejo, amigo, búscate un buen asesor de medios. Porque tu asesor de medios o el coordinador de medios en la institución no solamente te arma el plan de medios, también te asesora sobre cómo puedes dar una respuesta. Así de sencillo. Son las 11:26 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con música tradicional venezolana. Este tema me encanta y me recuerda mucho a mi hermana mayor, que cada vez que ponía la cuña del disco por televisión decía, ¡ay, ese negro me encanta! Siempre, cada vez que oigo esta canción me acuerdo de mi hermana. Que ella, por cierto, Catirita de ojos azules y cómo le gusta lo afro. ¡Palo de arco, mi negra! Ahora sí que canto yo. Porque ya llegó mi negra y era la que yo quería. Porque ya llegó mi negra y era la que yo quería. ¿Qué le pasará a mi negra? La miro muy asustada. ¿Será que le salió el diablo y no quiere decir nada? ¿Será que le salió el diablo y no quiere decir nada? La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Investigación. Presidente Maduro denunció que autor intelectual del asesinato del diputado Robert Serra está vinculado al paramilitarismo promovido por Álvaro Uribe. En la ONU Ginebra, Venezuela concluye exitosa defensa de informes sobre derechos económicos, sociales y culturales. Actividades ecológicas. Universitarios se suman al Plan Nacional de Reforestación en el Guarayra Repano. Debate en reforma de ley de cinematografía. Veredicto de la edición número 19 del Premio Internacional de la Novela Rómulo Gallegos será anunciado este jueves. En homenaje al maestro Evencio Castellanos, músicos de la Sinfónica Simón Bolívar ofrecerán un concierto. Las tradiciones folclóricas de Carora subirán a las tablas de la UNEARTE con la pieza Chicarra. Sistema de orquestas y coros del estado Aragua ofrecerá un concierto al pueblo caraqueño. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisde Ramos. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Dos años de gobierno consolidando el legado de Chávez. Siguiendo las directrices que dejó el comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro continuó fielmente con la gran misión Vivienda Venezuela, la cual ha contribuido con vivienda digna a 700.000 familias. Sumado a esto, parte del logro de la misión ha sido también contribuir a disminuir el déficit de servicios básicos, ubicándolo de un 15.7% a un 8.7%. Alba Ciudad 96.3 FM, somos revolución, somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Soledad, oh, oh, oh. me hizo urgente escribirte esta canción. Y aunque despiertes por la noche en sobresaltos, porque mi boca echa una estrella te besó. Oh, oh, oh, ¿quién te soñó? Le pregunté a la madrugada. ¿Quién me robó ese privilegio nocturnal? Mas sin embargo, luna llena, bella dama, dile a su pelo que me vuelva a enamorar. Oh, ¿quién te soñó? Le pregunté a la madrugada. ¿Quién me robó ese privilegio nocturnal? Mas sin embargo, luna llena, bella dama, dile a tu pelo que me vuelva a enamorar. Dile a tu pelo que me vuelva a enamorar. Once treinta y siete minutos, regresamos a la ventana con este bonito tema de Alí Alejandro Primera, ¿Quién te soñó? Qué lindo es este tema. Y les recordamos que sigue abierta la participación. 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Marina Rojas al Twitter. Hola Ensa, la cola del Plaza. Y allí funciona la Superintendencia de Precios Justos, será ciego. Y bueno, y todo esto es una foto que tomó Marina, por lo visto, desde su balcón del supermercado Plaza, con gente haciendo cola en la calle. Y allí funciona la Superintendencia de Precios Justos, justo en ese lugar donde se ve esa cola. Entonces uno le dice al superintendente, ¿será que es miope? Dice el bolivariano. Mercado de Katia, 750 bolívares por kilo, ¿son o no ladrones? Falta de permanencia de la Sundecop todos los días. Esto tiene, me imagino que por el precio de la carne. Ayer, cuando dijeron que bueno, que subían el precio del ganado en pie, del corte de carne en pie, dije yo, ay Dios mío, ¿en cuánto nos van a disparar la carne? Cuando leí que la carne de primera está en 210 bolívares y que en las carnicerías donde la consigues más barata, la carne de res, es en 750. Porque encima se cartelizan. Y uno dice, ¿y entonces? ¿Y entonces? Y bueno, y si hay algo difícil, que es lo que nos dice Samuel Torres, ¿cómo Carrizo tú le pones un sello con el precio al tolete carne? No puedes. Ahí se debería meter el Sunde. Pero lo que sí hay que aclarar es que los precios justos sí los están estampando ella en la mayoría de los productos, sobre todo los productos regulados. Entonces tenemos que la mayonesa ya tiene el precio estampado, lo mismo que la margarina, lo mismo el aceite. Lo que pasa es que como nos hemos acostumbrado a que eso no está, vemos el precio en el papelito que está en el anaquel y ya. Pero busquemos en los envases. De hecho, la mayoría de los productos que se consumen en kiosco, que si te compras un panqué que no sea casero, o sea, un panqué industrial, te compras un panqué o te compras un chogui o te compras una... Eso ya te trae el precio estampado. Lo que pasa es que la gente no lo ve y termina pagando más porque en los kioscos te cargan. En muchos kioscos te cargan el precio. Entonces nosotros también tenemos que estar atentos. Pero ahí, mira, hay que ser justo. O sea, como decía Jesús de Nazaret, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Y lo que tiene que ver con el marcaje en los productos está ya en la mayoría de los productos. Ahora, en la carne, ¿cómo haces tú para marcar, ponerle, imprimirle el precio a un corte de carne? Salvo que te la vendan empacada al vacío. De resto, Si vas a comprar la pieza en una carnicería donde esté en un frigorífico y te van a dar es un pedazo de la pieza, mira, dame un kilo de ganso y me lo mueles, ¿cómo haces, no? Pero tenemos eso, que el precio de la carne de primera, el precio de acuerdo a lo establecido por la SUNDE, por el Estado, es 220 bolívares y te lo están vendiendo entre 750 bolívares y 900. A mí me echaron la denuncia. Yo la verdad es que yo lo que es el jamón, lo que es producto de charcutería, lo compro en Quinta Crespo, tengo un negocio ubicadito que tiene muy buenos precios. Y bueno, y los sábados agarro mi camionetica y me lanzo para allá. Por donde vivo, ni pensarlo. Porque eso que te claven 900 bolos por un kilo de jamón, mira, pana. O sea, entonces que no vengan. Y lo indignante, quizás uno está siendo duro con una persona que está nueva en el cargo. Uno cuando está nueva en un cargo, tú te tienes que poner al día y eso es cuestión de semanas. Pero por lo menos le hubiera hecho caso a las denuncias. Y no hacerse el loco como si no le hubieran presentado nada, ¿no? Dice Vito, la paz de Colombia es la paz de Venezuela. Hugo Chávez, también dice Vito, polleras hacen su agosto en los alrededores de la estación de las Adjuntas. Un pollo asado cuesta 700 bolívares. Eso no es precio justo. Dice el Betty Cantillanqui, hola Ensa, en esta guerra económica duele ver que haya gente nuestra que lucha por acción u omisión para las filas enemigas. Dice Vito, en San Cristóbal, estado Táchira, mi padre me informa que la bombona de gas no llega a los municipios, a municipio Táriba y Tucape. Dice José Ramón Amáis, creo que las comunas deberían ser un factor decisivo en la lucha contra la especulación. Deberíamos actuar más como comuna. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que, y eso era una de las cosas que decía también el superintendente esta mañana, que la comunidad organizada, las comunas pueden trabajar, pero necesitamos también el apoyo del Estado. Apoyo y seguimiento por parte del Estado. Pero la unión hace la fuerza. Como individuos, lo que podemos aplicar contra los especuladores es la denuncia y el boicot. A nadie le gusta que lo atraquen. Entonces no permitas que te atraquen y no pagues 800 bolívares por el kilo de carne de res cuando cuesta 220. Busca sustituto. Boicot, la denuncia, así se nos caiga la lengua, taca, taca, taca, taca, la denuncia. Y como colectivo, eso, organizarnos a través de las comunas, de los consejos comunales, comité de consumidores, pero en grupo, si nos unimos, tendremos mejores resultados que si actuamos en solitario. Eso está más que claro. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Pedro? Bueno, te tengo noticias buenísimas. Ajá, cuéntame. Por ejemplo, mira, yo trabajé en el mercado por mayor de coche y yo fui uno de los supervisores de seguridad por el malandraje que es una escuela de ladrones de día y de noche, mercado por mayor de coche. Te lo digo yo porque yo saqué preso de preso. Ahora fíjate lo que te voy a decir. Hoy por hoy, yo no quería hacerlo porque se trata de que son personas... Dice que humilde, pero no debe el pueblo robar al pueblo. Voy al siguiente. Yo no voy a lanzar tiros al aire, voy con propiedad y tengo los pelos del si son negros, es negro, aquí lo tengo de la mula. El camioncito que está cerca de aquí de tu casa, de aquí de nuestra casa y cerca de ahí de la biblioteca, que está como a 50 metros de ahí de la biblioteca, de la avenida Panteón, así como el que está más abajo de la avenida Fuerza Armada. Son personas que compran, se van el domingo en la madrugada, que abren a las 3 de la tarde, a las 3 de la madrugada el mercado por mayor de coches, y llevan un camión 750 o 1000 a llenarlo de mercancías que están comprando en todo el sitio y pasan la noche del día domingo, el día lunes y el día a la madrugada del martes se vienen para acá. Ellos compran esa mercancía en el mercado mayor de coches. No vienen de los Andes, no señor. Pues lo compré yo porque sé cómo es el asunto. Y fíjate bien. Entonces, vienen y revenden la mercancía acá y venden pichachi. La mercancía es de segunda. Algunas veces de primera tiran algunas dos, tres cositas y el resto es pichache, pues tú vas a buscar la papaya, son papayas que vienen estropeadas, y tú vienes, entonces te remojan, para que digan que vienen de los Andes, te remojan la yuca, te remojan las verduras, y resulta que las verduras no están frescas, son verduras que vienen de acá, del mercado por mayor del coche. Entonces, tú vas a comprar un kilo de papa, la semana pasada 80, ahora está en 140 bolívares. No es posible. Entonces, yo voy entonces, control de precios. Mira, nuestra escoba barrió bien al principio, dejó de barrer. Ahora, yo no le echo culpa a este muchacho y en parte también. ¿Por qué? Porque llévate por la gente que sabe de las denuncias. Porque aquí en la esquina de San Narciso, la carnicería San Narciso, en la avenida Panteón, el kilo de carne, cuando llega a 220, el Interfecto la vende en 750 a 800 bolívares. Como yo conozco cómo es el meollo del asunto, le llegué y le dije, bueno, acá, yo sé por dónde te viene la carne. ¿Cuánto me vende el kilo de carne? Bueno, vamos a dejártela a ti, como que yo fuera estúpido. 610 bolívares. Miento, cuesta 220, o sea que tampoco te está haciendo un favor, te sigue especulando. Un ladrón a toda carrera. Ahora el queso amarillo, allí mismo, que queda aquí en la esquina de San Narciso Tantiné, el señor vende el kilo de queso amarillo, que fue una muchacha que le hace la sueña a mi esposa, 1.500 bolívares, chicos. ¿Cómo es esto? No lo compres. Yo no lo compro. Yo voy a otro sitio, pero me refiero a que está estafando, hermano. Pero si se graduaron 15.000 personas para el asunto de los precios, entonces, ¿dónde están? Si no les pagan, si el gobierno no les paga, ahorita, mira, yo te voy a decir, nadie trabaja de gratis. Vamos a estar claros. Pero cuando un muchachito esto sale a la calle y llega un comerciante, le madura la mano de cualquier cosita, este muchacho de por sí, hay que votarlo, porque hay que meter preso al que corrompe. No al corrompido, porque vamos a hacer, si tú no ofreces, el otro no agarra. No, discúlpame. Entonces, ambos tienen culpa. Discúlpame. Los dos tienen la misma responsabilidad. Claro. Los dos. Pero claro. Ay, no, que el corrompido, si tú me ofreces, yo agarro, no. Si eso implica delinquir o perjudicar a otros, yo no tengo por qué andar agarrando plata. Hay una cosa que se llama honestidad y decencia. Así que ahí no estoy de acuerdo contigo, Pedro. No, pero fíjate bien. No. Si yo ofrezco y tú agarras, yo el que empieza a corromper soy yo y tú eres corrupto igual. Bueno, por eso hay que castigarlos a los dos, pero el que agarra hay que castigarlo. Ay, no, pobrecito. Bueno, es que lo ofrecieron, no va a decir que no. Eso no, ya no, es un no, pensamiento claro. Corrompido. Disculpa. Claro, porque fíjate, en ese camioncito que está ahí cerca donde están ustedes en la radio Alba Ciudad, ahí hay dos policías que cuidan el camión. ¿Tú crees que esos policías que están allí, que hasta no han ayudado a pasar el espacio, cierto? Yo les agradezco esto, pero no estoy de acuerdo con la actitud que asumen ellos, porque a cada funcionario hay que darle 1.000 bolívares más la mercancía que se llevan del camión. Eso se llama acto de concusión y matraca, amigo funcionario. Yo lo dije que lo iba a decir por la radio, lo estoy diciendo ahorita. Usted es un corrupto, usted no merece tener el uniforme que está manchando de la Policía Nacional. Amiguita, mira, yo te digo una cosa, yo estoy molesto, sí, es verdad, porque tú no consigues sino la carnicería de Andrade a 800 bolívares el kilo de carne, y en la carnicería La Esmeralda, aquí mismo en la avenida Panteón, a 800 bolívares el carne. ¿Cuándo van a ponerle el cascabel al gato? Aquí yo no puedo decir, cuento con un consejo comunal porque yo vivo entre medio de un poco de comercio, pero si, no nos podemos unir tampoco, porque aquel que se une conmigo es hijo del dueño del comerciante tal y no encuentra esto. Gracias de todas maneras por dejarme participar. Con todo gusto, Pedro, pero mira, los comerciantes también forman parte de los consejos comunales. Pero debe haber un consejo comunal en tu zona del cual tú no estás al tanto. Bueno, los consejos comunales prácticamente es la forma en que las comunidades reciben recursos. Y hay consejos comunales en casi todos lados, por no decir que en todas partes, ¿no? Es cuestión de averiguar quiénes son del consejo comunal, dónde funciona el consejo comunal y si no poner de acuerdo con tu comunidad para la creación de un consejo comunal. Porque eso es un mandato legal. Nos escribe José Ramón Amáis, dice, creo que las comunas deberían ser factor, ya lo dijimos, ¿no? Lo de las comunas como un factor decisivo en la lucha contra la especulación, deberíamos actuar más como comuna. Dice Dan García, es bien preocupante que el autor intelectual esté en Colombia y los culpables aquí, huele a poner el problema lejos. No, Adán, sigue las investigaciones. Es evidente que el uribismo está detrás y Álvaro Uribe está detrás, pero Álvaro Uribe tiene complicidad. tiene complicidad con venezolanos. Ahora, lo que no tenemos claro, pero acuérdate que hay venezolanos conspirando fuera del país, no es poner el problema lejos, pero Eligio Cedeño, Messerhane, Patricia Poleo, toda esta gente ha estado detrás de asesinatos por encargo y están prófugos, ¿no? Entonces, dice Adán, Maduro es el presidente del futuro, la reforma de la ley de precios justos no existe ni existirá, Maduro es pura promesa tibia. Bueno, esa es tu opinión, no estoy de acuerdo contigo y pienso, o sea, nada más te hago esa pregunta, ¿tú crees que lo harías mejor? Me imagino que no, que tienes la honestidad de decir, bueno, no, por lo menos yo no lo haría mejor que Maduro. No, pero sería cuestión, bueno, piensa, o sea, piensa quién pudiera hacerlo mejor que Nicolás Maduro y piensa, ya que tienes el corazoncito a Chávez, piensa por qué Chávez pidió que votáramos por Nicolás Maduro. El comandante tendría sus razones. Y no ofendamos la memoria del comandante diciendo, no, es que se equivocó, Maduro lo engañó. Porque Chávez no era perfecto, pero Chávez tampoco era pendejo. El comandante sabía lo que hacía. Dice el Betty Cantillanqui, la FIFA huele a fo. ¿Qué dirán de ese escándalo los que piensan que solamente en Venezuela hay corrupción? Así es. Bueno, fíjate tú, Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, renunció. Fue un escándalo que después de se destapa esta olla de corrupción, el hombre fuera reelegido. Eso fue bien raro. Pues terminó renunciando a la FIFA. Hay todo un escándalo y bueno, y un venezolano ilustre, por cierto, metido en medio de ese escándalo. El presidente Nicolás Maduro se pronunció al respecto e informó que el Ministerio Público realizará una investigación integral de la Federación Venezolana de Fútbol. Fui informado por la Fiscal General de la República que el Ministerio Público ha ordenado una investigación integral de la Federación Venezolana de Fútbol y yo como jefe de Estado la apoyo en todas sus partes, dijo el mandatario nacional. Durante el programa Contacto con Maduro, número 31, el dignatario venezolano convocó un proceso constituyente dentro de la Federación Venezolana de Fútbol, para lo cual exhortó a las y los futbolistas del país a tomar el control de esa organización deportiva. Llamó a todos los futbolistas, tomen el poder ustedes, el control, la dirección para que el fútbol venezolano, que ha llegado a un nivel de competencia mundial, crezca ya y se dispare a donde debe llegar el fútbol nacional. Nuestra vino tinto, nuestro orgullo, es un llamado que les hago, recalcó, recordó que en el año 2003 el fallecido diputado Luis con denunció irregularidades dentro de la Federación Venezolana de Fútbol y planteó la posibilidad de realizar un proceso constituyente dentro de la institución. En ese sentido mencionó que en esa oportunidad los futbolistas venezolanos reaccionaron de manera positiva a la propuesta del entonces asambleísta Tascón. Y ustedes saben qué mandaron a decir de la FIFA el más alto nivel. Si ustedes hacen un proceso de democratización de la Federación Venezolana de Fútbol, sacamos a Venezuela de las competencias mundiales y no van a ir para el Mundial ni para el premundial ni a la Copa América ni nada, y todo quedó así, comentó Nicolás Maduro, que por cierto ya falta poco para la Copa América. Estaremos atentos sobre el desenvolvimiento de nuestra querida tricolor, de nuestra querida vino tinto, a desearle toda la suerte del mundo y también, vale, un bálsamo para la moral, un bálsamo para el ánimo. Miren que el día de hoy la cosa ha estado espesa. Pero no va a estar espesa, ¿verdad? Es que la entrevista a este señor esta mañana le amargó el día más de uno. Bueno, ahora sí, son las 11:54 minutos y llegó el momento de despedirnos. De verdad, les agradecemos su compañía, su simpatía, su sintonía, su cariño, su participación, y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad. Ahora viene Cultura al Día. Por ahora nos despedimos en los controles Luis Arloyo y esta servidora Enza García, y les deseamos de verdad que pasen todos, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y para levantar ese ánimo, que ya estamos a mediodía, hora del almuerzo, mitad de semana, así que vamos a celebrar, a festejar, que ya se acerca el fin de semana, que pronto ya en unas horas regresamos a casita y vamos a descansar, a relajarnos con Wilfrido Vargas, el hombre divertido. ¡Chau! Yo no sé lo que es tristeza. Soy un hombre divertido.

los venezolanos es nuestro secreto. Dime que tienen tus besos, que tu boquita risueña lo guarda como su rezo, lo guarda como su rezo. Será el dulzor de la caña o del fruto del cerezo, será el sabor del melao de una punta bien espeso. ¿Acaso será el suspiro que me llega hasta los huesos? Contemplando tu boquita no salgo de mi embeleso. Muchachita buena moza, flor de la caña en verano, aroma del jojotal cuando lo arrancan mis manos. Cuando lo arrancan mis manos, tu risa es cantar de aves que me despiertan temprano. Tus ojos dos luceritos en tibias noches del llano. Bajo tu hermoso cabello, bello tu cuerpo lozano. Por un beso de tus labios pecaría cualquier cristiano. Muchachita de mi vida, dame un beso de tu boca, aunque comerte todita es lo que más me provoca. Es lo que más me provoca, me tienes el corazón como estrecho entre dos rocas. Si tú te casas conmigo, dejo ya esa vida loca, y para hacerte feliz, mi existencia será poca. Muchachita de mi vida, dame un beso de tu boca. Dime que tienen tus besos, que tu boquita risueña lo guarda como sus rezos, lo guarda como sus rezos. Será el dulzor de la caña o del fruto del cerezo, será el sabor del melao de una fonda bien espeso. ¿Acaso será el suspiro que me llega hasta los huesos? Contemplando tu boquita no salgo de mi embeleso. Muchachita buena moza, flor de la caña en verano, aroma del jojotal cuando lo arrancan mis manos. Cuando lo arrancan mis manos, tu risa es cantar de aves que me despiertan temprano. Tus ojos dos luceritos en tibias noches del llano. Bajo tu hermoso cabello, bello tu cuerpo lozano. Por un beso de tus labios pecaría cualquier cristiano. Muchachita de mi vida, dame un beso de tu boca. Dame un beso de tu boca, aunque comerte todita es lo que más me provoca. Me tienes el corazón como estrecho entre dos rocas. Si tú te casas conmigo, dejo ya esa vida loca, y para hacerte feliz, mi existencia será poca. Muchachita socorreña, dame un beso de tu boca. Noticias. Micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.